Nueva cinta de WTN revela la historia de la persecución contra católicos en Ucrania. EWTN, la cadena católica más grande del mundo y que llega a más de 390 millones de hogares, estrena este fin de semana la cinta Tovelieve, Creer, que muestra cómo fue la persecución comunista contra los católicos en Ucrania, y que ha sido producida por EWTN Ucrania en la ciudad de Kiev, actualmente bajo el ataque de las fuerzas militares rusas. La fuente es www.asiprensa.com. Escrito por ucranianos y filmado en Ucrania, el film está subtitulado en inglés, aunque lo que se muestra es tan claro que la audiencia no necesitará de los subtítulos para comprender la trama. La cinta se estrena el sábado 26 de febrero y el domingo 27 a las 10 p.m. hora del este de Estados Unidos, y se podrá ver también luego el martes 1 de marzo a las 3 a.m. La película de una hora de duración presenta la historia real del padre Sebastián Sabudzinski y de las familias en su pequeña parroquia durante la persecución del régimen comunista. El filme comienza con una escena en la que un grupo de sacerdotes marcha hacia un bosque en donde se les da la última oportunidad de renunciar a su fe. Cuando ninguno lo hace, todos son asesinados. Sin embargo, explica una nota de WTN, la historia realmente comienza en 1953 cuando un hombre que fue apartado de su familia cuando era joven y llevado a un campo de concentración donde estuvo 30 años. Vuelve a casa. La cinta regresa luego a 1921 y a los eventos que hicieron que estuviera ese tiempo en un campo de concentración. La cinta indica en sus créditos que se basa en hechos reales y en historias de personas de carne y hueso. Está dedicada a quienes preservaron su fe durante la larga noche del comunismo. En el filme, señala la nota, se puede escuchar la propaganda comunista como la escucharon quienes la padecieron. Cuando los comunistas les ofrecieron un mundo en donde nadie sería rico o pobre, sino todos iguales. También podrán ver y escuchar la propaganda en los campos de concentración, donde se cantaban las glorias de la Unión Soviética en los parlantes, donde los prisioneros ya no tenían un nombre sino un número, y en donde ya no tenían voz sino que debían obedecer a las órdenes rápido y en silencio. La cinta también muestra la represión en Siberia por asistir a un servicio de oración, usando una medalla o portando una Biblia, y la agonía de quienes no sabían si un ser querido estaba vivo o muerto. El filme muestra cómo los católicos ucranianos arriesgaron sus vidas al guardar objetos religiosos de sus iglesias, y cómo sobrevivieron o fueron asesinados, teniendo siempre en mente que la fe y el amor a Dios fueron más fuertes que el miedo. EWTN tiene 40 años de historia. Su señal se transmite las 24 horas del día y llega a más de 150 países de todo el mundo. Tiene más de 500 radios afiliadas. Así Prensa hace parte también del conglomerado del canal fundado por la Madre Angélica. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita y comparte. ¿Tú qué opinas?